Lágrimas de amor y de injusticia. Y está lleno de barro nuestro andar. Está lleno de viento. Soy esta historia, soy esta tierra, soy esta gente. Imagino que Maxi, que nos está escuchando, quizá también él se siente identificado con ser esta historia. Maxi, muy buenas tardes, gustazo saber que estás ahí. Hola. Hola. Hola Olga, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por el llamado. No, los agradecimos. Hablar con ustedes. Los agradecimos, los agradecidos, claro, que somos nosotros, y les contamos a quienes nos están escuchando que Maxi es el esperado por muchas y muchos, como esperamos a muchos otros jóvenes, nieto 121 de nuestras queridas abuelas, y que además tiene este nieto, afectos repartidos aquí en la comarca, ¿no? Porque su hermano Ramiro vivió aquí cerquita, cuidado por sus, como él le llamaba hace poquitos días, sus papás tíos, Kela y Oscar. Así que estamos muy, muy contentos de que nos ayudes a crecer en memoria y en hacer que nuestra historia se nos haga más vida, y por eso estamos muy contentos de tenerte ahí. Maxi, bueno, contanos quién sos. Bueno, yo hasta el 3 de octubre que me enteré, digamos, de quiénes realmente eran mis padres biológicos, bueno, me llamaba Maximiliano Ruiz. A partir de esa fecha, que es ya imborrable para mí, para lo que queda de mi vida, me enteré que, bueno, que mis padres, los padres que me criaron, no eran mis padres biológicos, que mis padres eran Domingo Mena y Ana María Lanciloto. Ese día me enteré también que tenía un hermano, Ramiro, 2 años más grandes que yo, que estaba, bueno, la tía Alba, que tenía primos, tíos, sobrinos, y bueno, toda una familia que me estuvo buscando durante 40 años. Así que bueno, ahí empezó, primero en realidad una sensación de desconcierto y sorpresa inicial, pues yo no tenía hasta ese momento ninguna sospecha ni duda al respecto. Y después en realidad, en la medida que entendí y asumí que esto era verdad, esta información que estaba recibiendo, de ahí más lo que siguió fue realmente, bueno, días intensos, felices, de sensación de ampliación de mi vida, de empezar a conocer una familia que me ha recibido con mucho amor y felicidad, y que bueno, fue realmente ir recuperando también a través de ellos y de los relatos de ellos, o de gente que conoció a mis padres, y recuperando fragmentos de ellos. Y bueno, que en la medida que estos días fui conociendo más, también empecé a sentir que iban tomando vida dentro mío, ¿no? Y que Domingo Mena y Ana María Lanciloto, que antes eran nombres que no tenían significado para mí, empezaban a cobrar más fuerza dentro, ¿no? Lo mismo que toda esta familia que empecé a conocer. Y sobre todo con Ramiro, que empezamos ya a tener un vínculo desde, bueno, yo me enteré esto el 3 de octubre y a los pocos días nos conocimos ya personalmente. Bueno, y desde ahí estamos en contacto con él. ¿Y se vieron reparecidas? Sí, bueno, ahí fue para mí ese 3 de octubre me presentaron la carpeta con los resultados del ADN, abrieron un libro donde estaba una foto de mis padres con un párrafo que resumía un poco quiénes eran, y lo otro que me mostraron, además de la foto de mis padres, una foto de Ramiro, que no es actual, que debe ser de, no sé, de los 20 y pico, me imagino, uh-huh. por la foto. Y eso fue un impacto fuerte, porque realmente me vi muy parecido. Bien. Vi parecido a las manos, la misma pelada, la misma barba, o sea, fue realmente un impacto fuerte. Uh-huh. De hecho, esa foto, yo después que me fui de la Conadi para casa, y bueno, cuando le mostré a mi esposa también todo esto que me había llevado, cuando ella vio esa foto también se puso a llorar, porque fuera tan claro, digamos, que si quedaba alguna duda y se disipaba. En casa con tu esposa y tus, tenés dos hijos, ¿no? Chiquitos. Dos hijos, sí, uno más, uno de 6, Mauricio, que está por cumplir 7 ahora en diciembre, y Carmela, que tiene 4 y va a cumplir en enero 5. Ajá, y ellos también despacito se irán metiendo en esta familiona que ahora van teniendo. Sí, bueno, ellos, yo me enteré el lunes 3 de octubre, y el domingo siguiente en realidad le contamos a ellos, pues de algún modo no queríamos que haya esta cosa, que estamos, hay algo que ellos no saben y demás, así que directamente, un poco adaptado a la idea de ellos, claro. Pero les contamos y en realidad se lo presentamos como que, bueno, le íbamos a contar una noticia muy feliz, que era como lo estábamos viviendo. Y ahí le empezamos a contar que, bueno, yo hace poco me había enterado de que bueno, no había nacido la panza de la abuela que ellos conocen, que en realidad cuando yo era bebé, cuando nací, mis papás habían tenido un problema y fallecieron, que, bueno, los abuelos que ellos conocían me habían cuidado hasta ahora y que, bueno, hasta ahora no me lo habían contado, pues tenían miedo que me ponga triste, pero ahora nos habíamos enterado de esto, y le empecé a contar de la familia, uh-huh. que tenía un hermano que era su tío, que era 2 años más grande que yo, de la tía Ada, le empecé a contar de todos, y esto lo conté a Mauricio, ahí el más grande, teníamos los ojos grandes, me miraba, y cuando terminamos de hablar, de contarle esto con mi esposa, Mauricio lo primero que dijo es: estoy sorprendido. Y tenía la cara de que se daba cuenta que era algo importante lo que le estábamos contando. Claro. Ahí le empezó a hacer nexos por pero ¿por qué entonces a Ramiro no lo cuidaron también los abuelos? Claro. Pero entonces mis primos no son mis primos. Bueno, se empezó a hacer toda una serie de preguntas que tenemos que ir contestándole una a una. Claro. Y Carmela, la más chiquita, miraba nada más. Y después al rato le preguntó a mi esposa María: mamá, yo soy hija biológica tuya, yo nací de tu panza. Perfecto. Y después los dos se pusieron a... Mauricio empezó y, bueno, Carmela lo imitó, dijo que había que dibujarlos, y Mauricio ahí hizo un dibujo de la familia donde lo incorporó a Ramiro, a la tía Alba, que yo eso le saqué una foto y se lo mandé a Ramiro, que ya estaba de vuelta en La Rioja. Sí. Y enseguida me dije, bueno, ¿cuándo los conocemos a Ramiro? Como que lo incorporaron bastante naturalmente. Claro, claro, claro. Impresionante esto que... Esto de cómo la verdad siempre sana y es buena recibirla en cualquier momento. La reacción de tus niñitos también de preguntar si ellos eran hijos de ustedes es como una como la verdad reclama verdad también, ¿no? Y eso me parece que es muy muy muy sanador y muy hermoso. Y cuando te contaron, si querés contarnos algo, pero digamos, siempre te fuiste como, te sentiste como esperado, como recibido, también desde, digamos, porque hay trámites, hay esto, ADN, hay resultados, hay papeles, ¿cuánto de eso, de ese trámite, te resultó engorroso o realmente siempre te sentiste como participando de un proceso sano, digamos? Sí, eso en varios lugares lo he comentado, que la verdad que el trato en la Conadi, como en Abuelas de Plaza de Mayo, fue muy bueno, de mucho respeto, de siempre respetando mis tiempos, así que fue paciente, yo iba diciendo, bueno, ahora lo hago, y ellos, como que iban respetando mucho eso, con lo cual en ningún momento me sentí como, incómodo, forzado a algo, todo lo contrario, la verdad eso... Yo se los he agradecido personalmente porque me sentí en eso muy, muy cuidado. Uh-huh. De hecho, recibí ese primer llamado, que en realidad fue en mayo, fines de mayo, de la CONADI, uh-huh. Uh-huh. Donde ahí me presentaron las sospechas que tenía, me preguntaron si yo tenía alguna duda sobre mi identidad, lo cual le había dicho en principio que no, claro. Aunque tuve alguna sensación particular, además después de que me presentaron algunos de los datos que tenían, una sensación de que tal vez podría ser, digamos, ¿no? Si bien después lo fui, como pasó el tiempo, y lo fui como descartando, en ese momento tuve una repercusión fuerte. De hecho, me acuerdo que ahí a fines de mayo, una vez que hablé de que me plantearon el tema, que ahí quedé que, bueno, en algún momento iba a ir a la CONADI para que me muestren lo que tenían, y había ya desde ahí accedido que sé que no tenía ningún problema en hacer el ADN, uh-huh. Porque incluso aunque fuera negativo, me parecía que una forma también de colaborar con el trabajo que ellos hacen. Pero ahí corté, me tengo el recuerdo muy nítido de ese momento, pues por un lado me acuerdo que le dije a Eugenia, la CONADI, cuando primero me lo planteé, dije, mirá, yo además vi fotos mías de mi mamá embarazada mía, así que no puede ser, y en el momento que dije eso empecé a buscar el recuerdo si había una foto efectivamente, eso, y no encontraba, digamos, ¿no? Eso junto con otras sensaciones que he tenido a lo largo de mi vida y demás, es como que se me iban conectando cosas. Claro. Y entonces ahí estaba en una estación de servicio, me acuerdo. Después que corté y que quedamos que yo me volví a comunicar para ver cuándo iba a la CONADI, me acuerdo que no pude arrancar el auto por, no sé, deben haber pasado 20, 30 minutos, porque me empezó a venir una catarata de recuerdos, de cosas, y como una sensación interna muy, muy, muy fuerte. Pero bueno, después arranqué el auto, seguí, ahí me acuerdo que hablé con mi esposa, le comenté el llamado que tuve, pero después hablé a los días con mi mamá, y la vi tan segura, digamos, tranquila. De hecho, hasta me dijo, bueno, pasale si querés mi teléfono, si necesitan más datos. Que dije, bueno, no, me veo sugestionado. con lo cual, y después pasaron meses y poco había descargado, si bien me quedaba algo ahí en el fondo, que había alguna posibilidad, pero me parecía que era más bien remota esa posibilidad. Mira. Hasta el llamado cuando me citaron el 3 de octubre para reunirme con ellos allá. Claro, no sé si por eso querés profundizar algo, pero digamos, por lo que percibo, escucho de tu relato, lo vivís todo como una ampliación, como cosas que te sumaron a tu vida, digamos. Tuviste una vida tranqui, donde recibiste también cariño y afecto. Sí, yo la verdad que esa fue la sensación que sentí, que se ampliaba mi vida, que si vas como incorporando una familia. De hecho, yo me acuerdo que me parece fue en página 12 que tomaron como algo que dije yo, que sentía que se me agrandó el corazón, y realmente esa era la sensación en el momento, sentía como que se me agrandaba el corazón. Uh-huh. Mi esposa dice que ella, que lo comentó ahí cuando nos reunimos en lo de la tía Alba, la tía Nena, en algún momento, de que ella le parecía que yo tenía como reservado una parte en mí para recibir esta familia, y algo de eso yo sentí también, ¿no? Como que algo estaba preparado para receptarlos, ¿no? Uh-huh. Decime, y la relación, vos dijiste, bueno, que cuando te pidieron los contactos por el tema del ADN, bueno, en algún momento dijiste, bueno, está bueno igual para colaborar con abuelas. ¿Qué mirada tenés o tenías vos del trabajo que venía haciendo abuelas? ¿Eras sensible a esta temática o es algo que, así como de costadito, vas si querés también contarnos? Claro, sí, o sea, ahí yo seguía las noticias, digamos, estaba al tanto del trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo. Cuando aparecía algún nieto, digamos, seguía las noticias, digamos, me alegraba por eso, digamos, pero bueno, hasta ahí nunca... bueno, nunca se me pasó por la cabeza al ver algunas noticias que tenía presente, incluso algunos de los nietos que a lo largo de estos años fueron apareciendo, nunca se me pasó por la cabeza que yo podía ser uno de ellos o que alguna vez podía estar viviendo algo así. Uh-huh. Pero sí valoraba el trabajo que estaban haciendo, y me parecía importante como, esa reparación de algún modo que se iba dando. Que ahora lo sentí mucho más fuerte, por supuesto, al vivirlo de este lado. Claro, te agrandó en el corazón. Claro, sí. No, y además fue muy, además de lo que significó para mí, y obviamente para la familia que me estuvo buscando. También recibí, bueno, mucho afecto y mucha gente feliz que no conocía, que no tiene vínculos familiares, y que veía que se alegraba con esto mucho, ¿no? Y que con lo cual ahí también veía cómo en realidad esto iba más allá de nuestra situación particular, ¿no? Y que había como una sensación de que con cada nieto que aparece se va reparando un poco una herida, ¿no? Sí, sí, somos mejores personas como pueblo, Maxi, con cada uno de los queridos nietos y nietas que se van acercando. Y en relación a tu historia o a tus conocimientos, tus intereses por la historia argentina, el lugar de las organizaciones en los 70, el genocidio de Estado, ¿había ocupado algún lugar importante en algún momento de tu formación? Bueno, yo tuve, cuando empecé entre el DARSEN, primero en el CBC y después en el primer año de medicina, cuando empecé a estudiar medicina, yo elegí estudiar medicina, pero al mismo tiempo tenía una fuerte inclinación de a todo lo que era ciencias sociales, sociología, historia, política. Recuerdo que, bueno, ahora cobra otro significado también, que en ese momento yo había empezado finalmente medicina, había tenido dudas en algún momento si seguir o irme más para alguna carrera de humanidades, y me iba yo ahí a la Facultad de Ciencias Sociales, que queda ahí cerca, creo que es la de Sociales, la que está, bueno, ahí cerca de la Facultad de Medicina, que me acuerdo que hubo una cátedra que participé, en realidad el nombre de la cátedra, cátedra del Che, pero era básicamente, se usaba esa figura para hacer los viernes a la tarde, me acuerdo, como una especie de revisión del papel de la izquierda, hecho por gente de izquierda, pero revisando y haciendo como cierta autocrítica del papel a lo largo de la historia argentina. Bueno, como que me veía también involucrándome en ese momento más en política. Después, cuando decidí seguir medicina, me tuve que estudiar bastante, ahí, digamos, dejé de acercarme. Y bueno, después respecto a la historia, sí, yo lo que veo que en relación a la dictadura, que bueno, ha sido realmente una atrocidad y ha alcanzado grados de crueldad y de inhumanidad, que inconcebible de algún modo. También tengo, ahora yo estoy de a poquito conociendo un poco más, yo conocía en general la historia de Tarreter, en líneas generales, digamos. Y tenía a priori como cierta inquietud o crítica, digamos, del papel también de la lucha armada desde la izquierda, que ahora quiero investigar un poco más también para entender un poco más el contexto en que se fueron dando ciertas cosas, pero bueno, tengo también mis dudas en ese sentido. Sí me conecto claramente y me conmueve un poco esto de, bueno, seres que se comprometen con una idea de trabajar por el bien común, digamos, por una sociedad mejor, pero ahí tengo bastante que profundizar y ver de cómo se fue dando, si bien a veces es difícil entender de si uno no está en el momento histórico donde ocurrió, de lo que se vive en ese momento, a veces juzgar después como medio difícil. No, seguramente. Es tarea de historiadores, exacto, con un poquito, ¿no?, más de distancia, sí, pero sí. Pero desde la vida personal, esto que decís es muy hermoso, Maxi, ¿no? Independientemente de estas lecturas y críticas, críticas positivas y negativas, como corresponde, claro, como es realmente hacer una crítica, esto de saber que hubo muchas personas que sí, que iban jugándose la vida por un país mejor, seguramente, ese era el objetivo. Y eso lo tenés inscrito en lo que sos. Sí, sí, de hecho siempre yo me conectaba al escuchar la historia de ellos también, de cosas que pensaba en esos primeros años. Sí. Y que, bueno, tenían mucha vinculación con lo que ellos, me entiendo, que pensaron y sintieron en su momento. Yo hoy, digamos, después de yo empecé seguí medicina, después yo me contacté, pues yo seguí en una búsqueda en realidad en varios planos, porque por un lado tenía como esa inquietud de de buscar como un lugar desde el cual trabajar también por una humanidad mejor. Al mismo tiempo tenía inquietudes más de índole espiritual, digamos, en relación a cuál es el sentido de la vida, por qué estamos acá, preguntas sobre el tema de Dios, bueno, uh-huh. Tenía como muchas inquietudes en ese sentido. Y yo después, entre primer año y segundo año de medicina también, ahí fue que en esa búsqueda me conecté con la Fundación Logosófica, con la Logosofía, que es una ciencia creada por un pensador y educador argentino, que me sentí muy afín en muchos de los pensamientos e ideas que tiene, y que también de algún modo trabaja, son entidades sin fines de lucro, que en este momento va a estar en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en distintas partes, y que también plantea un trabajo que tiene que ver con un trabajo interno, que tiene que ver con el conocimiento de sí mismo, con la propia superación, pero muy orientado al bien, digamos, ¿no? Y a ir cultivándose para servir mejor, de algún modo. Y bueno, y desde fines del 98 yo, que ingresé a la Fundación Logosófica, colaboro activamente. Ah, mira, y seguís en esto. Como, sí, sigo, sí. Sí, en realidad, de a poco me fui comprometiendo cada vez más. Y ahora, bueno, estoy en una de las sedes de la Fundación Logosófica, bueno, ahí como dirigente y docente. Maxi, en los espacios, en todos los espacios donde te reunís, esta noticia ha tenido muchísima trascendencia. Todos te esta alegría, ¿la sentís en todos lados? Sí, en amigos, incluso hasta compañeros de la Facultad de Medicina o de cuando hice la residencia, y algunos que no veía hace tiempo y que se comunicaron conmigo y que estaban muy conmovidos por la noticia. Mi grupo de amigos más cercano también, pero igual una sorpresa primera, digamos, no podían creer, pero al mismo tiempo, bueno, se alegraban y también veían que lo estaba viviendo bien, con felicidad, con lo cual también se alegraban por eso, ¿no? Tal cual. Por cómo lo estaba viviendo. Maxi, te agradecemos muchísimo esto que nos estás transmitiendo. Nos sumás mucha vida, nos hace mucho bien a todas y todos. Bueno, en algún momento imaginamos que te vas a animar a venirte también para acá, esta comarca que es muy linda, donde sabes que tu hermano tiene amigos, tiene, bueno, a la tía Kela y al tío Oscar que están acá, así que bueno, no descartamos que algún día visites también Radio Encuentro por acá. Sí, bueno, me gustaría, sí, seguro. Y además aprovecho ahí también para que saludaran ahí a la tía Kela y Oscar, que muchas veces he pensado en ellos, por ahí creo que ellos me llamaron, la primera vez que yo fui a encontrarme con Ramiro y demás, me parece que llamaron, en ese momento estaba recibiendo llamados por todos lados y no sabía bien quién era quién, tenía como un poco de mareo, pero después muchas veces he pensado en ellos, tanto Oscar o Kela, y realmente sentía como un gran agradecimiento porque, bueno, han cuidado a mi hermano. Sí, y te han estado buscando y esperando también. Y también esperando a vos. Bueno, sí, es muy posible que te estén escuchando, así que, bueno, ojalá que así sea. Le mando el agradecimiento. Bueno, Maxi, un gustazo. Un gustazo. Bueno, gracias. Igualmente, muchas gracias por llamarme. Y ojalá que, bueno, podamos seguir en contacto cuando avances con estos análisis sobre la realidad de los de las organizaciones y se te aclare un poco el panorama. Está bien. Esperamos también tus aportes. Bueno, Maxi, entonces, desde Buenos Aires, para este espacio en el tiempo. Hasta prontito. Chau, chau. Chau, hasta luego. Hasta pronto. No nos han derrotado con golpes ni desaparecidos. Seguiremos luchando con la fuerza de los oprimidos, como dijo Guevara, donde sea, en cualquier continente, vamos dando batalla por un mundo que sea diferente. Tuvimos a Maxi, ahora lo escuchábamos a Ramiro, dos personas que debieron haber vivido siempre juntos, hermanitos, se reencuentran ahora, dos historias, pero unidos por su mamá, Ana Lanciloto, su papá, el gringo Menem,